A finales de los 60, encarnó dos personajes que lo inmortalizaron. La voz del oso Balú en la película El libro de la selva y el gato O'Malley en Los Aristógatos, ambas películas de Walt Disney para las cuales se presentó a audición, ganando los papeles con un amplio margen sobre sus competidores. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Padeció una hepatitis que le ocasionó aumento de peso y le degeneró en un cáncer estomacal que lo llevó a la muerte junto con un coma hepático el 29 de junio de 1973 en México. Al morir, no dejó fortuna, solo un testamento en el cual cobijaba a su esposa Rosalía y a sus hijos Rosalía y Carlos, que en ese entonces eran menores de edad. Su carrera dejó más de 100 películas, 11 discos, 2 cortometrajes, 2 doblajes para Walt Disney y ningún premio que le hiciera el reconocimiento a tantos años de dedicación al arte. Solo recibió la medalla Virginia Fábregas por 25 años de actividad profesional, otorgada por la Asociación de Actores de México. Mario Méndez. Los contertulios. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a su programa Los Contertulios. Esta vez tenemos un programa muy especial, un programa por un lado dedicado a uno de los actores, personajes más entrañables del cine mexicano y de la cultura popular de México, que es don Germán Valdés Tintán, que está cumpliendo en este año un centenario, su centenario de vida. Y por otro lado, bueno, tenemos el privilegio de contar con nuestros contertulios, radioescuchas que están aquí en esta, ¿cómo se llamará, Pita?, en esta zona de convivencia, en esta área de usos múltiples de Radio Educación. Sí, estamos en Ángel Urraza 622 en la del Valle, en este programa que, déjeme decirle, es una emisión grabada. A pesar de que estamos en vivo, estamos grabados. Es muy raro, ¿verdad? Es paradójico que estemos compartiendo con la gente esta emisión y que sea un programa grabado. Yo siento raro. Sí, son esas raíces de la tecnología. Exactamente. Bueno, como estamos en una emisión grabada, pues no le puedo dejar los teléfonos porque no servirá de nada. Ustedes llamarán y llamarán, pero nadie les va a contestar. Así es que mejor no lo hago. Va los de tu casa. Mejor en redes sociales. Facebook, Los Contertulios. En Twitter, @ Los Contertulios. Y bueno, vamos a iniciar saludando con muchísimo gusto y de manera más formal a mis queridos compañeros de cada semana en el orden acostumbrado. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto, y qué gusto tener público en vivo. Sí. Generalmente también está en vivo, pero no lo vemos. No lo constatamos. Hasta pensamos que nadie nos esté escuchando, ¿verdad? El desierto. El aire. Sí. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Filipipau, ¿no? Estoy muy bien y también muy contento que haya público aquí con nosotros, conviviendo, compartiendo. Sí. Porque no los vemos, pero sí sabemos que están ahí y además muy cultos. Muy cultos todos ellos. Billy de Winter, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, aquí estamos en vivo, ¿verdad? En vivo. Coleante. Pues bien, buenas noches a todos, a los compañeros y al público. Que la pasemos bien. Que la pasemos bien. Está comenzando a llover. A ver si no tenemos alguna interrupción o alguna cosa así por la lluvia. Y a ver si no nos hacen un ruidito por ahí medio molesto. Esperemos que no. Don Germán Valdés Tintán. ¿Cómo se llamaba? ¿No vas a hacer esa pregunta? ¿El nombre completo? Es ¿no? una de las preguntas que vamos a hacer a nuestro público. No digo, pero Don Germán Valdés Tintán, una institución del cine nacional, y en lo personal, y perdónenme que hable de mis gustos, pero un personaje el más entrañable del cine mexicano, don Germán Valdés Tintán. Vamos a comenzar, Mario, por favor. Sí, cómo no, pues es impresionante cómo un arquetipo social como es el pachuco pues logra impactar a tal nivel dentro de una de las artes, la cinematografía, ¿no? Porque en realidad era muy mal visto socialmente, ¿no? El pachuco era sinónimo de vividor, de maleante. Y claro, en la Ciudad de México, en general en el país, no se sabía lo que vivían los pachucos en Los Ángeles. En Los Ángeles el ser pachuco pues no era forma de ser de los maleantes, sino una expresión de la diferencia del grupo étnico y social que representaban la colonia mexicana en aquella época, ¿no? Entonces no era, aunque era ropa extraña, era ropa muy elegante. No sé si hayan visto esta película Sut, que describe exactamente el traje del pachuco, que podía ser de un casimir muy fino, o sea, tenía unas grandes solapas, faldones que llegaban a la rodilla, tenía, era estrecho en la cintura y la parte superior de la cadera, y se ensanchaba hasta llegar a los tobillos. Pantalón con pinzas. Sí, tenía obviamente pinzas y valenciana, y usaba tirantes y cinturón. Claro. Podía usar o no unas corbatas de muy decoradas. Había corbatas con paisajes o con bailarinas hawaianas que se brillaban en la noche. O sea, en la oscuridad se veía la bailarina o una escena diferente de la que se veía lucir la corbata de día, ¿no? El objetivo era llamar la atención. Sí, también. Sí, el cinturón estaba pues casi al borde del esternón. Sí. Usaban también una larga cadena de llavero de cadena más bien, que casi también llegaba a los tobillos, y podían pasarse el tiempo pues simplemente haciendo girar esa cadena. A veces sospecho que ni llaves tenían. Lo más notable eran los zapatos eran bicolores, eran ya sea café con crema o bien negro con blanco. Usaban también calcetines muy decorados, pues casi no se notaba. A mí me tocó la colita de aquello, y ciertamente pues estaba el sombrero de ala ancha, demasiado ancha para la moda de la época, y con una pluma, podría ser de faisán, por ejemplo. Todavía Tintán, cuando llega al cine en México, hace un par de películas totalmente en la persona del pachuco, y después la va abandonando al ser olvidada la figura en la memoria popular, ¿no? Obviamente el pachuco pues como fruto de una sociedad mixta entre dos naciones, tendía a hablar muy bien el inglés, hablaba perfectamente el inglés, cosa que así le hacía Tintán. Tintán hablaba un inglés perfecto, capaz, se modeló muy bien respecto a los pachucos tradicionales del sur de California, ¿no? Hubo en aquellas épocas unos enfrentamientos, unos alborotos entre los marinos de la base naval de San Diego, y los jóvenes chicanos, pachucos, en Los Ángeles y el propio San Diego, ¿no? Claro, los que salían perdiendo pues eran los pachucos, que eran llevados a la cárcel, eran reprimidos, macaneados, pero el pachuco pues tenía su orgullo, ¿no? Y cultivaba, le encantaba la música de época, el swing, por ejemplo, y lo bailaban con especial esmero y habilidad, ¿no? En aquella época a las novias se les llamaban changuitas, con sus changuitas. Hay varios, en la prensa gráfica, varios recuerdos de personajes que representaban lo que en el cine representó Tintán. Se llamaba Aurelio el Conquistador, o se me escapa el nombre, que era un castigador así terrible. ¿No era Pompeyo? No, no, ese Pompeyo era, otro, era un villano. De, un villano, de sí. Wildruth. Sí. Y claro, era la época de los tarzanes, uh-huh, aquí en México sobre todo, porque usaban una melena muy similar a la que usaba Johnny Weissmuller en sus correrías por la selva africana en los foros de Los Ángeles, ¿no? Sí. Y sí, muy envaselinados todos. Era la época de la vaselina. Ahora ya no encuentro uno vaselina. El otro día busqué Glostora, busqué alguna cosa. Wildruth. Ya no hay. El Wildruth ya era una cremita, como un acondicionador. Mm. Pero la vaselina, aquella aceitosa, no. Yo creo que ya desapareció. No. Vino el gel. Sí. Lo borró. Sí. Y claro, pues era un elemento de la picaresca. Tintán solo en excepciones cometió el pecado de Cantinflas de volverse sensiblero y de hacer llorar a la gente, porque o querer hacer llorar a la gente, un melodrama, ¿no? Sí. No, él era enemigo de eso. No tuvo películas que realmente eran lamentables, pero en general se mantuvo fiel a esa personalidad hasta los últimos días de su vida, un poco exagerado, sobre todo al final, ¿no? Claro. Víctor, ya no te dejo nada de qué hablar, Mario. Pues como dijo Mario, bueno, vamos a hablar de un actor, también de un bailarín, al mismo tiempo de un cantante, un compositor, guionista, director, productor, que es la misma persona, y todo lo hizo bien. Tal vez no tanto en la composición, porque compuso piezas picarescas y de relajo, pero en todo lo demás lo hizo a la perfección. Y también las condiciones en las que se encontró a lo largo de su vida, él supo aprovechar las oportunidades. Porque inicialmente, cuando lo empezó a hacer sus papeles protagónicos, estaba un poco constreñido por los directores. Estoy pensando, por ejemplo, en, no me acuerdo bien, pero fue uno de los que lo tomó por primera vez como protagonista ya, y se notaba que le escribían los chistes, y alguien que tenía tanta creatividad. Pero poco a poco él mismo, incluso con este mismo director Gómez Landero, Humberto Gómez Landero, empezó a soltarse, y no le quedó al director más que darle un poquito más de flexibilidad a su personaje, y fue cuando fue apareciendo el verdadero Tintán. Hay muchas anécdotas interesantísimas. Por ejemplo, su primera película, Jaime, tú que eres experto en Tintán, tengo yo este dato: el que la traga, la paga, que es un corto de no más de 10 minutos, donde Paco Miller lo produce y les dice que hagan un sketch que hacen en la carpa. Es muy sencillo la historia, pero muy simpática, porque él y otro amigo pues no han comido, y como ven pasar a un policía, se quita la ropa para ir a la playa, están en la playa a nadar, y se le ocurre una idea al amigo, dice: tú te vistes de policía, yo como hasta que me sacie. Y cuando pidan un policía, ¿verdad?, porque no voy a pagar, pues tú te acercas y dices que eres el policía y haces como que me llevas a la cárcel. Y dice Germán: y yo no voy a comer. Ah, porque es mudo el... Es una película muda, dura 12 minutos. Exactamente, bueno. Dice Germán: bueno, yo no voy a comer. Bueno, sí, hacemos lo mismo, nos cambiamos de ropa, tú entras a comer y entonces yo llamo a la policía. Y todo parece funcionar hasta que el amigo, mientras Tintán está comiendo, se distrae con una chica, se va a otro lado, y el que viene es un verdadero policía que lo lleva a la cárcel. Es genial, y desde ese momento se ve su soltura, su simpatía. Maravilloso, desde la primera peliculita que hizo, en este caso la que estoy comentando, 1943. Pero es con Gilberto Martínez Solares, hombre brillante que sí entiende que necesita soltar a esa máquina de creatividad, y entonces las películas que hace con Gilberto pues es su gran época. El Rey del Barrio, Calabacitas Tiernas, en fin, otras donde se nota que las ideas son de Tintán. ¿Cómo se llama en realidad Calabacitas Tiernas? ¿Cómo se llama en realidad? Sí, algo de verano. No, se llama Ay, qué bonitas piernas. Pero no le dejaban poner ese título y se llamó Calabacitas Tiernas. Fíjate, que además fue un poco revolucionario, porque las chicas se enseñaban bastante. Bueno, las para piernas, esa época, las piernas eran de Rosita Quintana. Ajá. Billy Winter. Sí, aquí estoy. Aquí estás. A ver, nos podemos ver. Me gusta la interacción con el público. Se trata aquí de la diferencia fundamental, o las diferencias fundamentales, entre Tintán y Cantinflas. Si alguien del público tiene alguna idea en este aspecto, ¿cuál, en qué se diferenciaban los dos, Tintán y Cantinflas? Si alguien tiene alguna idea, ¿sí? Vestimenta. Correcto, un punto. La vestimenta. Vamos a hacer una mecánica, porque la persona que nos hace el favor de responder no tiene micrófono. Vale, entonces, voy a repetir. Pero ¿qué te parece si yo repito la respuesta? Sí. Está diciendo que Cantinflas se vestía muy desarrapado, obviamente, mientras que Tintán en muchas películas es un dandy. Esa es la respuesta. Bien. De la señora. ¿Alguien más? Flor Chavarría. Chavarría, que nos contestó que se ve que domina el tema. El bigote, dice el compañero. ¿El compañero quién? Muy bien, el bigote. Emanuel dice que el bigote. Pues sí, es que Cantinflas era un peladito. Sí. Era un personaje de barrios populares en la Ciudad de México. Y Tintán, pues es un personaje del mestizaje de clase media de la frontera norte. Ahí se llevan, ¿no? ¿Verdad? ¿También el lenguaje? El lenguaje, correcto, el lenguaje. Se dice cantinflear, se dice, no se dice tintanear, ¿De acuerdo? En cambio, sí, sí. Sí, nuestra radioescucha dice que Tintán es claro y Cantinflas es sí, confuso. Cantinflas inventa. Vamos a trabajar con frases que no llegan a nada. Sí, tengo una diferencia muy práctica, un poco prosaica, pero existe. A mi juicio, Cantinflas dejó muchísimo dinero con sus películas. En cambio, Tintán dejó muy poco dinero y nada más con sus películas, que siempre vale mucho, pero ahí tenemos una diferencia grande entre los dos, pero el tema es prosaico. Se puede decir que son los dos mejores cómicos. Había claramente una rivalidad entre Tintán y Cantinflas. Es más, llegaron a alternar en la Plaza México con Manuel Medel. Manuel Medel. Entonces Tintán tenía su cuadrilla de pachucos y pues alternaba con Tintán y Medel, con Cantinflas y Medel. Pero sí hay un programa que recuerda, llegaron a cruzarse varias veces en el camino, y hay un mensaje que le manda Cantinflas a Tintán en una de sus películas, donde él tiene una peluquería, no sé si la recuerdes. Bueno, el caso es que tiene una peluquería Cantinflas, sí. Y dice todo tipo de cortes de pelo y peinados no se admiten pachucos. Sí. O sea, se ve que no era de su... No se llevaban bien. Simpatía. Y sí ganaba dinero Tintán, por supuesto. Eran unos exitazos sus películas. Tremendo, sí. Hizo muchas, sí. más que Cantinflas, que hacía una por año. Sí. Pero lo que pasa es que Tintán, tan pronto llegaba ese dinero, lo dilapidaba o lo daba a sus amigos y familia. Sí, contrataba a todos sus hermanos, ahí están todos sus hermanos y las hermanas de su esposa, y están todas sus películas. Vamos a una pequeña pausa. Les recuerdo que estamos en Los Contertulios. Esta es una emisión grabada dedicada a don Germán Valdés Tintán. En el Facebook, Los Contertulios, en el Twitter, @ Los Contertulios. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguramente escuchar algo de Tintán, y regresamos a seguir conversando. No te encontré en mi camino, te quise de como a nadie. Fuiste mía para siempre, no quiero perderte, pero tú me haces falta, no me dejes porque voy a morir. Es el público entusiasta de Los Contertulios y de Radio Educación, a los que agradecemos muchísimo su presencia en este programa en el que celebramos el centenario del nacimiento de don Germán Valdés. El 19 de septiembre de 1915 nace don Germán Valdés Tintán en la Ciudad de México. Y a ese respecto voy a hacer una pregunta al público. A ver. Y voy a comentar sobre él, y cuando tengan la respuesta levantan su mano, ¿verdad? ¿En cuál casa exactamente nació? Así está de difícil la pregunta. ¿En cuál casa exactamente nació? Si alguien lo sabe, pues levanta su mano. Ah, ya, inmediatamente, díganos su respuesta. Nació exactamente enfrente de la Alameda. Correcto. Lo que hoy es el Hotel de Corteses. Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué te dije, Jaime? Un público culto. No, cultísimo. Es nuestra compañera, ¿cuál es su nombre, perdón? Claudia es tintanóloga de profesión. Entonces, bueno, Muchas gracias, Claudia. Por bueno, vamos a precisar para sí. El que no escuchó. En la esquina de lo que hoy es Miguel Hidalgo y Reforma, sí, hay un hotel Cortés, así se llama. Pero en aquella época me parece que era una vecindad y ahí vivieron por un tiempo sus padres. Justamente en ese lugar nació, es chilango, ¿verdad? Pero por tanto tiempo que vivió por allá, absorbió el Spanglish, el pachuquismo y toda esa cosa que se vive en la frontera, concretamente en Ciudad Juárez. Hay una faceta también muy importante del que es el canto. Prácticamente todos los que amamos la ciudad el arte chilango conocemos sus películas, pero pocos conocen sus discos. Él tiene discos grabados muy buenos. Unos son propios, el soundtrack, el sonido original de las películas, pero otros son discos hechos ex profeso, ¿verdad? Donde él y otros cooperaron para hacer esas canciones. Bueno, no hay duda que Tintán tenía un maravilloso oído, tenía un gran ritmo y tenía idea de las melodías, por eso compuso varias. Pero la interpretación es muy interesante, tiene una voz muy singular, que bueno, para mí no me gusta mucho, pero lo que sí me gusta es su interpretación. Y pasa con muchos cantantes, digo, Louis Armstrong y otros, pues tienen una voz muy rara, pero llegaron a ser grandes intérpretes. Él, en este caso, de los boleros, para mi gusto, fue lo que realmente cantó con entusiasmo. Hay el testimonio de Luis Arcaraz, que dijo, nadie cantó bonita mejor que Tintán, ¿no? Sí. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días. ¿Cantaba en serio? Sí, sí, porque además con un sentimiento y le daba una originalidad, o sea, no se parecía, por ejemplo, Bonita a como la cantaba Luis Arcaraz, o Contigo no se parecía a como la cantaban los Panchos, etcétera. Él hacía su propia creación, ¿verdad? Y es un deleite escuchar estas piezas, según yo, especialmente el disco de boleros que él grabó y produjo su hija Rosalía Valdés, que una edición especial de 3 discos, es la hija de don Germán Valdés y de Rosalía Julián, una de las hermanas Julián que lo acompañaba en muchas de las películas y que todavía vive, por cierto, doña Rosalía Julián y Rosalía Valdés también, que están haciendo con la culta un libro especial conmemorativo que se va a presentar seguramente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este libro por el centenario de Tintán. Lo están haciendo y va a la Cineteca Nacional, también va a hacer una exposición pronto sobre Tintán, así es que hay que estar pendientes. Billy de Winter, ¿qué más traes por aquí ahí? Estoy. Otro punto de diferencia entre Cantinflas y Tintán es las intervenciones de los dos en el extranjero. A Tintán no se conocía en Europa, a Cantinflas sí, probablemente por sus grandes películas internacionales, y en Cuba se ha hecho una película con Tintán, una producción también en Walt Disney, doblaba Tintán. Y no creo que Cantinflas haya doblado, no. Su voz, la voz de Tintán, es más destacada para el doblaje, ¿sí? Otra cosa que se distinguió Tintán fueron en las versiones que hizo de paródicas de otras obras, ¿no? Los 3 mosqueteros y medio, el violetero. Desde los títulos, ¿verdad? Sí, ahí estaba, las mil y una noches, según Tintán, el fantasma de la opereta. Fantasma de la opereta. Lo que le pasó a Sansón. Sí, esa es una de sus más clásicas, porque ahí es donde sale Ana Berta Lepet bailando el cha-cha-cha en la corte del rey de los filisteos, y acompañada por los bribones. Por los bribones, exactamente. Que tocaban el orden. Eso era profundamente disfrutable. El bello durmiente, sí. El ceniciento. El ceniciento, que tiene una continuación, por cierto. Y entonces, estas parodias pues atraían mucho al público. Yo recuerdo que era un éxito total, aunque también Cantinflas hacía parodias. ¿Cómo no? Recordarán, los dos tienen una versión de Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros, claro. Sí, en una es Sueño. Sí, en la de Cantinflas es un sueño. Él sueña en el Teatro Insurgentes. Sí. Se queda dormido y ahí viene toda esta realidad que se desarrolla en los estudios Azteca. Así es. En el interior de los estudios Azteca. En cambio, Tintán pues tiene otro tipo de aventuras, ¿no? Pero son numerosas e interesantes sus películas, y claro, sí, pues su intervención como dando la voz de varios personajes de Disney. Dos personajes de Disney es extraordinaria, ¿no? Thomas O'Malley. Porque también el señor Sapo, él hace de Ichabod Crane, el jinete sin cabeza. En Los Aristogatos hace Thomas O'Malley, en El Libro de la Selva hace Balú, y la telaraña de Charlotte, él hace de John Arable. Este es su último doblaje para Disney. Sí. Billy. Hay algo gracioso. Un título de una película de Tintán, No Me Ayudes, Compadre. Es una expresión netamente mexicana, muy difícil de traducir. Si analizamos bien esta frase, ya sabemos qué significa. Si alguien quiere ayudar a un amigo, pero más bien lo fastidias, y no me ayudes, compadre. Es una expresión netamente mexicana, muy difícil de traducir. Si analizamos bien esta frase, ya sabemos qué significa. Si alguien quiere ayudar a un amigo, pero más bien lo fastidias, y no me ayudes, compadre. La frase es increíble. Yo soy lingüista, sobre todo, y traductor, y tradúzcame esta frase al inglés, muy difícil, hay que buscarlo. Hay expresiones netamente mexicanas que... Bueno, no me defiendas. No me defiendas. Sí, no me defiendas. Creo, ¿no? Padre, sí. Es tan vernácula esta expresión que es digna de tener presente. Víctor. Algo que no quiero dejar pasar en esta oportunidad es darle un calificativo a este gran artista. Algunos piensan que si se hubiera desarrollado en Estados Unidos sería un showman. Yo digo que no. El showman tradicional norteamericano es bueno para contar chistes, cantan, y tal vez hacen algo de mímica, y hasta ahí. Tintán es lo que se puede llamar un cómico total, porque él, además de hacer esto, actuaba, componía y bailaba. Entonces, pues nosotros hemos tenido más que un showman en la figura de Tintán, que es difícil que haya showmans o showmen aquí en México, pero él no solamente lo era, si es que alguien lo quiere clasificar, sino que superó esta clasificación, ¿verdad? Y además, pues es insuperable. Últimamente tenemos cómicos que o sabe alguno de ellos contar chistes, o sabe cantar, o sabe bailar, pero no junto, ¿verdad? Algunos se han conformado con decir albures y hasta ahí se acabó, y no han desarrollado, o no han tenido la habilidad, o no ha surgido otro, porque tampoco es fácil que en una persona se junten todas esas características, y además con una genialidad. ¿Qué piensas? Sí, bueno, yo, Jaime. Sí, bueno, yo creo que la industria cinematográfica mexicana ha sido un poco injusta con los cómicos. Mientras en, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa también, en Estados Unidos en los años 20, Chaplin dirigía sus películas, un cómico dirigía sus películas y hacía obras maestras en los años 20. En México, si no contamos a Pardavé, si lo consideramos que no era exclusivamente un cómico, el primer cómico que dirige una película es Piporro, y es en los años 50. Es el primer cómico que se dirige a sí mismo. Tintán se dirige hasta los años 60, 70. Hay algunas películas que están firmadas por otro director, pero en realidad las dirigió Tintán, porque el sindicato de directores no permitía, en fin. Entonces, el cine mexicano ha sido muy injusto con sus cómicos. Tenemos extraordinarios cómicos. Yo cito algunos, Tintán, uno de ellos, para mí el mejor. Cantinflas, desde luego, en sus primeros años. Palillo, desde luego, en sus inicios, y que hizo poquitas películas. Resortes, que era un extraordinario actor. Clavillazo, que tenía alguna, que pudo haber hecho una serie de películas inéditas en el cine mexicano, de un detective. Peter Pérez, que pudo haber sido una saga. Y muy buena. Esa muy buena. También hizo una parodia del Hombre del Carrito. Sí. Que era el Hombre del Carrito, pero de paletas. Sí, sí. Y por cierto, al final acuden todos los paleteros, sí, a rescatar a la muchacha. Claro. Que está prisionera, entonces van por una calle. Sí. Todos los carritos de paleta de la época, aquellos Kiko y Trébol y varios otros, hacia donde estaba prisionera la muchacha. Sí, sí, la muchacha era Maricruz Olivier. ¿Maricruz Olivier? Sí. Lili. Sí, otra pregunta al público. ¿Dónde está la estatua de Tintán? ¿Tú sabes? A ver. Emanuel, ¿verdad? Sí, en la zona rosa. Bien, correcto, ahí está Tintán. Esa es una. Esa es una. Es que hay otra en el Mercado Juárez, ahí en Ciudad Juárez. Exactamente. En la zona rosa. Sí. Usted se hizo merecedor de 10,000 Pancho dólares. Por cierto, él hizo Fuerte, Audaz y Valiente. Era que era el lema de Pancho Pantera. En los pancholares, que trató de mencionar Willy, era un vivero de juguete que el Chocomilk entregaba a los niños, ¿no? Y su personaje, Pancho Pantera, era el personaje que anunciaba el Chocomilk. También de una de sus canciones se hizo un single, Fuerte, Audaz y Valiente. Un anuncio cantado de un jabón. ¿Ya te acuerdas de cuál? ¿No? Algo que estoy feliz bañándome en el baño. No me acuerdo. No. ¿Sería? Cantando, okay, en el baño. Me acuerdo mucho de ti. Sí, lo asociaron con un comercial. Sí, bueno, en varios. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Telmex hizo su, o Telcel hizo su campaña de teléfonos celulares, tomó un pedazo de una película de Tintán cuando inventa el temirófono, que era un teléfono con televisión. Yo voy a contradecir a Billy. Tintán sí era conocido en Europa, desde luego que en ciertos círculos, a tal grado que los Beatles le piden permiso para poner su imagen en la portada de un disco del Sargento Pimienta. Ah, sí, es icónico. Sí. Claro que él, por su humildad, o no sé por qué razón, dijo que no. Dice, yo prefiero que pongan un árbol de la vida de esos de Metepec y ya con eso queda representado México. Ni se puso una cosa ni la otra, pero por lo pronto sí queda constancia de que allá varias personas de cierto nivel, ¿verdad?, de conocimiento, sí, cultas, sí. Sí lo conocían y pudo haber estado ahí en esa portada. Fíjate, ese sería un buen tema, ¿no? ¿Les parece, mis queridos contertulios? Los personajes que están en la portada del disco del Sargento Pimienta. Un día vamos a hacer ese programa. A ver qué personajes están ahí. Muy bien. Muy buena idea. Sí. Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Les recordamos que estamos celebrando el centenario de Tintán. Hoy es 15, 16, perdóneme, pues es que como 17. Es... 17. Bueno, el día, no, que es el día que sea, pero como es el programa poquito. Grabado, ya no me acuerdo, pero es hoy es 16 de septiembre, sí. El 19 es el centenario de Don Germán y vamos todos a ver el Rey del Barrio hasta la saciedad nuevamente para celebrarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en Radio Educación, en los contertulios, hablando de Tintán, con un público muy entusiasta que nos acompaña esta noche. Mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, allí, allí, allí, allí. Y es que cuando me baño, es que pues yo me sobo, y es que pues yo me acuerdo, y es que te quiero mucho, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Bueno, pues les recuerdo que estamos en una emisión grabada, por eso es que no les dejo los teléfonos al público que nos escucha por la radio. Aquí tenemos las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, arroba Los Contertulios, porque estamos hablando de Tintán en su centenario. Y estamos con un público entusiasta, muchos tintanólogos que están aquí, que saben muchísimo de Tintán, o que lo han disfrutado muchísimo. En lo personal, yo quiero preguntarles, en lo personal, y comenzaré, si me lo permiten, a mí la película que más me gusta de Tintán es, por supuesto, El Rey del Barrio. Es una de las, yo creo que una de las 10 mejores películas que ha hecho el cine mexicano en toda su historia. Ahí está también, ahí está el detalle, desde luego, de Cantinflas, que es una extraordinaria película, de Bustillo Oro, y otras más. Bueno, El Revoltoso es a mí... Pero iba a hablar del Revoltoso. Extraordinaria, sí. Porque estando yo en el kinder, yo vivía en la colonia industrial... Sí. Y recorríamos a pie el camino que hay entre el kinder Ángel de Campo, que está detrás de la Emiliano Ángel Zapata. De Campo Clarín. No. Sí, se no, su apodo era Clarín, ¿no? Ángel de Campo. Creo que ¿quién? No. Micros, claro. Ah, ¿verdad? Gracias, ¿eh? claro, Micros. Entonces hay un parque ahí en la colonia industrial, que es el Parque María Luis. Sí, cómo no. En donde estaba ubicado el puesto de jugos y tortas que atendían Tintán y Tuntún. Sí. Como comprenderán, Tuntún se puso Tuntún como para complementar a Tintán. Y era un gran amigo de él, era también tenía una personalidad muy similar, era un gran bailarín y cantante, y tenía un humor muy parecido al de Tintán, entonces pues era su émulo. Entonces pasamos ese el día que estaban filmando, pasamos por ahí, nos llevaba mamá. Y se podían ver a estas grandes espejos, como espejos que se ponen en una base muy elevada para dirigir la luz hacia... Y ahí estaban los camiones de la filmadora, no recuerdo, y me dijeron, es que están filmando una de Tinta. Sí. Vamos a verlo. ¿Te acuerdas pues quién era no la... está. ¿Quién era la muchacha? Beatriz Aguirre. No, era Perlita Aguiar, una actriz cubana. Ah, Perlita Aguiar, sí. Sí, que hizo pocas películas en realidad, pero sí. Interesantes. Hizo con Cantinflas y con Tintán. Ahora que tocas a... Lupita se llamaba su persona. Bueno, no se puede dejar de hablar de Marcelo. El carnal Marcelo. Es decir, imagínense todas las películas sin el carnal Marcelo, pues ya. Entonces, queda poco, ¿no? Porque es no su... ¿Cómo le llaman cuando es...? ¿Su Patiño? No es tanto su Patiño, ¿no? Es su, como su alter ego, es su complemento. Su ancla. Marcelo ya había trabajado en unas ocasiones con Cantinflas, pero no es hasta que conoce a Tintán y empiezan a llevarse bien y acoplarse, y cuando surge el verdadero Marcelo. Marcelo se hace famoso también, y de ahí en adelante pues no se sueltan. Sí. Eran verdaderos carnales, no el hermano cinematográfico, sino eran hermanos, ya como si hubieran sido realmente de sangre, porque se veían todos los días, hicieron varios negocios que no funcionaron, y tal vez por eso no se no produjo un centro nocturno, sus propias películas. Bueno, sí produjo unas cuantas, pero sin éxito. El Satélite de Tintán estaba a un lado del Teatro Insurgentes. Exactamente. Pasaba por ahí, porque no era un buen empresario, dicho por su propia hija, ¿verdad?, que reconoce que no tuvo esa, pero yo lo celebro, porque todos estos artistas llenos de corazón y de pasión no son para estar contando billetes y haciendo cuentas, sino para expresarse y compartirnos la expresión de su arte. Bueno, otro personaje, otro que también tenemos que recordar con Tintán es a Vitola, ¿verdad? Claro que a Vitola, sí. A en aquellas épocas iniciales, a Ramón Valdés, que lo acompañaba mucho, a Mantequilla. El Loco Valdés llegó a... El Loco Valdés era de su cuadro de baile. El hermano Antonio, que le decían el ratón, en aquella película, pues en El Revoltoso, creo, cuando hay un baile de tres, son tres hombres con frac, uno de ellos es Antonio, que se llamaba Valdés, el ratón. El hermano de Tintán, y después Beto el Boticario, que lo acompañó en algunas películas ya del Tintán viejo. Cuando murió Marcelo, hizo pareja con su propia mujer, y se llamaba la pareja Tintán y su Costilla. Y su Costilla. Díganos alguien en el público los tres nombres de pila de Tintán. ¿Alguien se sabe cómo se llamaba completo? Pues ahí está nuestra tintanóloga. Claudia, ¿verdad, Claudia? Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. Exacto. Qué bueno. Pues, yo creo que ella debió haber hecho el programa, Jaime. ¿Cómo sí, ves? No, ahorita me quito y para que se vea. Se la sabe toda. Se la sabe todas. Muy bien. Qué gusto. Muy bien, muy bien. Yo le quiero preguntar si nos queda algún... Y luego nos pasamos de tiempo. ¿Vamos bien? Nada más déjame hacer este comentario, Germán, porque los que no están oyendo no ven, pero la señorita Claudia es muy joven. Muy joven. Entonces ella no vivió esa época. No. Y me gusta... Sí. Sobremanera... Ahí está su marido, ¿eh? ¿Cómo que te gusta? Aquí está tu esposa. No, espérame. Me gusta sobremanera que los jóvenes se interesen por estos artistas, ¿no? Yo, como soy... Me está haciendo ruborizar, Jaime. Ya lo teníamos preparado. Como soy profesor de escuela, descubro también que hay jovencitos que conocen bien a Pedro Infante. Claro. Y que se saben alguna canción de Jorge Negrete. Son pocos, pero cuando los encuentra uno dice uno qué placer, porque entonces trasciende. Y es cuando el artista no se muere, ¿verdad? Claro. Se vuelve eterno. Sí, muy sí. Bien. La felicita. Y eso habla, bueno, del gusto de Claudia por el cine mexicano, por Tintán, pero también del valor artístico de una personalidad como Tintán, que puede trascender las épocas y nos puede comunicar cosas independientemente de la época. ¿Verdad, Billy? Ya, nos despedimos ya. Adelante. Bueno, yo a mis 82 años y veo algunos jóvenes en el público y ellos tienen el futuro por delante y Billy de Winter tiene el futuro por atrás. Futuro por atrás. Años por detrás. ¿Ya? Y este es el Gori Gori. Bueno, tal vez sea el momento que nos digan alguien voluntariamente qué les dejó Tintán, qué les enorgullece o qué les gusta, qué les celebran, lo que quieran. Voluntariamente levanten su mano y el micrófono llega. Buenas noches, mi nombre es Francisco. A mí lo que me dejó fue su buen humor y ahora se los quiero dar a mis hijos que están aquí presentes conmigo. Claro, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna herencia que le deja el señor Emanuel? La irreverencia que manejaba en sus personajes. Que nos hace falta de vez en cuando, ¿verdad? Sí, sí. El único cómico que se quedaba con la chica guapa. No, se quedaba con varias chicas guapas. Se quedó con todas, Jaime. Todas, sí. Cantaba, no le pongo una. Actuaba. A ver, su nombre primero, por favor. Rosy Hernández. Luz María Aguilar llegó a decir que era una bomba porque besaba con toda la bocota abierta. Bueno, dijo, es una bomba este caballero. Con Luz María Aguilar hizo una película que se llama Vivir del Cuento. Pues sí, ¿verdad? Mencionó que era un abusivo. Por cierto, esa película, ese guión, como algunos otros, La Tijera de Oro, ¿cómo se llama esta película? Esas películas, los guiones eran para, estaban escritos en su momento para Pedro Infante. No los hizo, Pedro Infante muere, se quedaron los guiones ahí y los retomó Tintán dándoles pues su personalidad. ¿Trabajó con Pedro Infante? ¿Cómo no? Hay una un cruce histórico entre ellos, en sí. Una película en que ellos dos trabajaron que en una película. Es un profesor. Él hacía, sí, exactamente. Sí, sí, sí. De ojos gruesos, tipo sí, Pedro Infante. Sí, sí, y le dijo, se encuentra en también de llorar se canta. También de dolor se canta. De dolor se canta, canta, sí. Nuestros expertos. Sí. Entonces, es curioso que se ve ahí, porque están platicando, que son de la misma estatura. Sí. Se había platicado mucho de que si Pedro Infante era chaparro, no sé, y varias cosas, y son, pues se ve que no había imaginación en los directores de la época, porque haber hecho una comedia en que intervinieran Pedro Infante, que tenía vis cómica, y Tintán, hubiera sido un exitazo. Sí. Faltó aprovecharlos. Sí, ¿alguien más del público quiere opinar? La señora, nos dice su nombre, por favor. Mi nombre es Lorena Ledesma y creo que lo que ha hecho inmortal a Tintán es su autenticidad. Es totalmente auténtico. Correctísimo. Sí, ¿verdad? No era falso nada de lo que hacía. La mayoría de los actores que hablan de él dicen que prácticamente como en la pantalla lo veíamos, casi era así en la vida real. Sí. A mí Rosalía, la hija de don Germán, que además fue una muy buena actriz, ya se retiró, tiene 50, bueno, me va a regañar cuando tiene 58 años, Rosalía es una guapísima mujer, vive en Estados Unidos y una vez me contó que su padre era así, que tenía algunos barcos, se llamaban el Tintavento 1, el Tintavento 2 y uno se le hundió. Se le quemó uno, el otro se hundió, y entonces que ella siendo niña decía, pues ¿por qué no lo compone? Pues porque le fue y le preguntó, y papá, pues ¿por qué no haces algo por el barco? Dice, en esa época Tintán no tenía dinero, y me dijo, no, es que ahora lo tengo de submarino. Así era Tintán, sí. Pues. Ahora, hay que señalar que el Tintavento se llamaba así porque el barco del presidente alemán era el Sotavento. Sí, exactamente. Bueno, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, ya se acabó los contertulios. Lástima que terminó. Pero bueno, les queremos agradecer muchísimo su presencia esta noche. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de compartir con ustedes. esta emisión de los contertulios, esta emisión especial dedicada a una persona muy especial para nosotros, para nuestra cultura y nuestra identidad, que es Tintán en su centenario. Ya nos despedimos a nombre de Mario Méndez Acosta, Víctor Quiroga, Billy de Winter. Les agradecemos su presencia y los esperamos porque la próxima semana vamos a hablar de algo muy raro, la evolución de los perros. Así es que quédese con nosotros. Muchas gracias a Fructuoso López, que estuvo esta noche con nosotros ayudándonos y teniéndonos paciencia desde los controles. Muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.